You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. And me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Comenzamos. Paco Yagüe, Felipe Hernando. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los Metalheads around the world. Una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara, ciudad, estudio Fernando Borlán, de Radio Arrebato para Salto Mata, RadioRock.com y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Muy bien. Bueno. Venga, vamos a empezar una semanita más y una menos, como dices tú, ¿no? Vamos a empezar con Avalanche, que llevaba mucho tiempo para ponerlos. El otro día pusimos al spin-off, que fue Warcry. Y en esa pequeña batalla que llevan entre los dos grupos, de cuál está mejor en un momento u otro, pasan por diferentes etapas. Al final estoy encantado con los dos. Tal vez Avalanche ahora disfrutan de un momento espléndido. Yo creo que de los mejores de su carrera. Yo creo que se retiraron por problemas, porque no terminaban de avanzar. Pero ahora está en un momento fantástico. Ya no es un proyecto. Esto ya es un proyecto consolidado. No hay que acudir a la coletilla de All Star Band, como hicieron en el anterior en directo, porque, joder, es que tienen una banda de flipar. Está Manuel Ramil a los teclados. Dirk Schlasser al bajo, que es el de Gamma Ray. Antes estaba el de Hammerfall, el antiguo bajista de Hammerfall, que no me acuerdo el nombre. Está un tiparraco que canta como Los Ángeles, que se llama Isra Ramos, que está pasándolo mal. Creo que está fastidiado. No sé qué le pasa, pero creo que no va muy bien. Jorge Solán a la guitarra, que no hay nada que decir de él, porque es un auténtico mago. Mike Terrana, por favor, escuchad un poquito la batería de este energúmeno, que aunque tiene pinta de malote, yo he visto algunos vídeos con Tarja Turunen, y es un cachondo mental. Un cacho de pan. Pero es un payaso, un tío muy divertido, de verdad, ¿eh? Y bueno, al mando de todo, Alberto Rionda a la guitarra, que es el que compone y hace de todo en este disco. Vamos a escuchar en esta edición que traigo, que es la edición especial con la versión española y la inglesa. Voy a poner la inglesa para cambiar un poquitín. Es una especie de obra conceptual. Viene luego el libreto con toda la historia del disco. El disco que se titula El Secreto. Y vamos a poner el primer tema de Oracle. El oráculo. Bueno, Avalanche y el oráculo, de Oracle. ¿Es el del oráculo de Delfos? Bueno, no sé cuál será. Vamos a oírlo, a ver cuál es. Sí, soy capaz de hacer. We'll be right back. Bueno, tremendo. Joder, cómo suena, ¿eh? Suena menuda producción. Bueno, lo que decía de Maitarrana, lo que ayuda un tremendo batería a consolidar un proyecto, la verdad. El sonido, es que esto tiene una contundencia inusitada, la verdad es que es fantástico. Terrana ha ayudado, aparte de que eso tenga mucha pegada, mucha contundencia, sea un disco muy potente, a la traducción de las letras al inglés. Ha sido el que ha hecho el cambio. La transcripción, voy a decir transfusión. También habrá hecho alguna transfusión que otra. Bueno, vamos a continuar con Arrecho. Nuevo tema de la banda de nuestro gran amigo Franklin Zambrano desde Venezuela. Una banda por la cual sentimos debilidad aquí en estos rock. Esto nos pone los pelos como escarpias. El tema, quiero ser Angus Young. Toma, y yo. Bueno, por lo menos la parte de Money, ¿verdad? Ah, crematística, sí, ¿te refieres? Sin duda. La guitarra te toca la cola. Bueno, sí, estaría bien, pero... Al nivel de que está Angus ya de pasta, yo creo que sí, quiero ser Angus por la pasta. Se lo cambio por la pasta. El hombre es pequeñito y poco pelo, pues lo siguiente, la pasta. La pasta. Qué superficial eres, la parte, tío, creativa, Felipe. Estamos aquí por la pasta, como los Sex Pistols. Bueno, pues un tema, como nos comenta Franklin, que celebra la decisión de cada uno de asumir el rock como parte de su vida. Hay ese sentimiento de querer ser parte de esta música llamada rock, que por esa parte nosotros estamos en el ajo. Quiero ser Angus Young forma parte del nuevo sencillo que tendrá una nueva versión más pesada en la cara B de Kilmister, que también, que también mola. Promete. Sí. Así que nada, Arrecho, puro y maldito rock and roll. Cuando fui mayor, Bueno, eso nos va a cambiar. Pues sí, sí, se parece poquito a Angus, ¿no? El toquecito de guitarra, el riff guitarrero de Angus, sí. De Vintage Caravan. Muy bien también. Ha sido lo que más me ha pegado estos días. Me ha dado por escucharlo bastante. Unos chavalillos, porque son unos pipiolillos. Empezaron con 12 años. Empezaron con 12 años en el 2006 o por ahí. Sí. Y ahora, bueno, grabaron su primer LP creo que en el 2011 y estamos ya con 22 añitos unos chavales que tienen ya 4 LPs. Pero además, oye, frescos, insolentes, incluso muy inmediatos. En la línea de Cadabar, que ya hemos puesto aquí en alguna ocasión, o Graveyard, pero para mí eso, más frescos, más insolentes, me llama la atención bastante más que... Suenan auténticos. Joder, suenan macho. Auténticos. Cuidado, no nos engañemos, es lo de siempre, es hard rock retro, con un poquito de psicodélico, sobre todo hard 60 y 70. Mucho cream, ¿verdad? Rush, Sabbath. Está volviéndose al sonido retro. ¿A quién dejó de sonar a Sabbath? Y ya han empezado a sonar más a Zeppelin. A Zeppelin, pero es lo de siempre. O sea, es que al final es que no hay nada nuevo, macho. ¿Qué consigues? Si te gustan, pues bueno, para adelante. Hombre, son toquecillos, no es que los imiten a... como otros grupos. A ver qué vas a decir. Sí, como los pedorros esos. Que no, ni los nombro. Greta Van Fleet son cojonudos. Sí, sí, son perdona que te diga. Vale. ¿A dónde hemos ido a parar? ¿A qué niveles estamos que adoramos a un grupo que imita a ese nivel a otro grupo? Pues luego te voy a poner. ¿Dónde estamos? Está en Radio Arrebato. 7.4 de tu dial FM. En fin. Bueno, este es un disco más maduro y yo creo que... lo que comentábamos, más fresquito. Vamos a ver qué os parecen. El tema es Reset, del último álbum, que es el Gateways, del año 2018. Con nada, ya hace 2 años de la tontería. Joder. That's what it's for, to más directos. Yo creo que se dejan de divagaciones y de tonterías como pasaba con los anteriores, que al final lo único que hacen es distraerte con tanta psicodelia y tanta divagación. Buenos músicos, a pesar de su edad, y vamos a tener oportunidad de verlos este verano. Yo creo que en Islandia, ¿qué haces? Nada más que ensayar. Joder, si son 300.000 personas. Allí se hará de noche enseguida. Joder. También, pues, ¿qué haces? Pues, te metes en casa, toca la guitarra. Y hace rock, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Pues buena idea, sí, señor. Joder. Ve de delinquir por las calles. Exacto. Joder. ¿Nosotros por qué no hacemos rock? Porque nos íbamos de botellón. Si vamos a los parques. ¿Y por qué hacemos ahora rock? A beber y para fumar. No delinquir en las calles. Para estar aquí recogiditos. Claro. Una hora que estamos tranquilos aquí. ¿Sabes nuestra mujer dónde estamos? ¿No estamos preparándola? ¿No estamos...? Aquí. Bueno, comentábamos, estarán este verano tocando en el festival Rock the Night. Imagino que por la parte en la que aparece en el cartel, que es muy abajo, y en letras muy pequeñitas, pues lo veremos en unas horas. Con toda la solana allí. A las 4 o las 5 de la tarde, seguramente. Pero bueno, yo iré a verlos, A ver si es a las 5:30 y es en la hora del rock. No fastidies. No fastidies. Ah, no, que es viernes, sábado. Es viernes. Pero sábado. Las 5:30 es la hora del rock. Jueves, viernes y sábado creo que es. El... Jueves, viernes y sábado. Sí. Bien. No nos pilla la hora del rock, no. Todas las 5:30 son la hora del rock. Sí, señor. Bueno, vamos con Death, que me comentaste que no tenías idea. Death. No, esto me suena a mí, pero es que esto va de otro palo para mí. Vale, pues esto ya es death metal. Death metal, rico. Ya. Puedes silenciar tu voz. Death fue el señor Chuck Schuldiner, Evil Chuck. Evil Chuck. Los colegas. Pionero en su especie y maestro para muchos. Una de las personas más influyentes en la historia del death metal. Hasta que murió en 2001 a causa del puto cáncer. Vamos a rescatar su LP Symbolic de 1995. Fue el sexto del grupo, uno de los mejores discos de death metal, si no el mejor para mí. Un disco adictivo desde el primer riff. Todos los temas son sobresalientes. Vamos a poner Crystal Mountain, que tiene unos memorables punteos, Felipe, estate con la oreja, y un cambio de ritmo que te cagas. Crystal Mountain, Death. Conjuring power, it opens wide. bien, Paco. ¿Ahora qué? Aprobado con nota. Vale. Aprobado con nota. Es, sí, señor. Es que... Sí, sí, al Pan Pan y Alberto Berto, al... como son. Pan Pan y al... Oye, los Virgin Steel. Un grupito. ¿Tú tienen año para alicatarte el cuarto de baño? Pero estos tíos me son parecen de, a mí. Yo me acuerdo pues, del año, los principios de los 80. Principios de los 80, lo que pasa es que era otra historia. Era otra historia porque la película la montó un guitarrista que se llamaba Jack Starr. Pero ese estuvo dos. Dos o tres discos. Tengo algún disco en solitario, algún día podemos poner alguna cosilla de Jack Starr. Un buen guitarrista. Reclutó al resto de la banda. Jack Starr de la casa Stark. De los Lannister. Y fichó a un tío que se llamaba David DeFace, un cantante, muy buen cantante, pero que al final resulta que tuvo el tío ideas propias. Empezaron a pelearse porque no estaban muy de acuerdo en la línea a seguir. Jack Starr fue por un lado, DeFace por otro lado, los dos con el mismo nombre, Virgin Steel. Y al final creo que un juez en juicio sumarísimo decidió que el nombre era para David DeFace, el León DeFace, le llaman. By DeFace. Y ya que está, pues bueno, tiene por ahí una carrera en solitario. Ahora, últimamente le he perdido, la verdad, pero bueno, un buen guitarrista. Virgin Steel, pues han llegado a tener un estilo... Mucha gente dice que si son los segundos Manowar. Bueno, yo no creo que sean Manowar. Lo que pasa es que tiene un timbre de voz parecidísimo a Eric Adams de Manowar, pero estos son más épicos, más pomposos. Los incluyen dentro de esa mal llamada corriente del true metal. Que me explique alguien lo que es el true metal. Que pasa que hay verdadero metal y falso metal. Truño metal. Cuidado, a mí me gusta mucho Manowar, me gusta mucho esta gente, pero bueno, vamos a dejarnos de esa una tontería que sacaron los Manowar de que eran ellos el verdadero metal. Y bueno, ahí los han metido. Son más progresivos, más épicos. Y ya digo, tiene unos arreglos muy pomposos y épicos. Vamos a poner un disco que es The House of Atreus, la parte Atreus, la parte primera y la parte segunda, que sacaron más tarde o al tiempo, no lo recuerdo, pero vamos a poner la parte primera. Es una obra conceptual. La verdad es que son temas... Opera metal. Son discos muy largos, de 70, más de 70 minutos, casi cercanos a los 80, porque todo lo quiere meter una especie de... Y aquí, claro, es que esto... Lo basa en una obra de Esquilo, la Iristiada, una tragedia del griego clásico Esquilo. Este tío, ¿sabes que es un fanático de Judas? ¿Sí? Bueno, lo diría, pero el grupo que más le gusta es Judas. Bueno, venga, vamos a poner el tema que es Through the Rain of Fire de Virgin Steel. Sí. Look into the Bastante más progresivos, bastante más trabajados y elaborados que un Manowar, pero bueno, tiene ese estilillo, ya digo, por la voz del León de Face. ¿Ya? Ya. Vale. ¿No te ha gustado? Sí, sí, sí. Tengo que decir que sí. La gente tiene mucho mérito. Sí, sí, sí, tiene mérito, sí, ya lo creo. Saturnia es una banda de Barcelona formada en el 2010. Juegan con unos sonidos que viran entre el stoner y el blues rock con mucha esencia setentera. Está de moda, joder, los 70. Joder, su último disco de cuatro que tienen se llama Atlantis y es de obligada audición. Te mando deberes, Felipe. Bueno, a ver, vamos a pinchar la canción que abre el disco, se llama Black Purple. Un cruce entre... Nunca vi un tío. Excelentes voces y una potentísima base rítmica. Desde Barcelona, Saturnia, Black Purple. We'll be right back. ¿eh? Bien. Suena, me encanta. Sí, además conseguir una mezcla así chula entre los dos grupos. Cositas de Sabbath, como las rítmicas, algún solo así en plan... Saturnia, bien. Apúntatelo. Sí. No, pero apúntatelo. ¡Joder, que sí! Que no, que luego... A ver, muy bien. ¿Será posible, macho, aquí como en el cole? ¡Joder! ¿Qué mejora esa letra? Parecen patas de mosca pegas ahí. No. Letra con estilo. Joder. El médico, vale. Bueno, me toca a mí ahora un poquito... Oye, estoy volviendo a Monster Magnet. Palabras mayores. Mal, ¿no? Me han dicho. Madre de Dios. Jesucristo, que dice mi sobrina. ¡Jesucristo! No. Un espectáculo. Pero un espectáculo. Empezamos con Moshin. Yo desde los años... ¿Cómo Moshin? Desde los años 90... No sufría una ruleta de... Que yo también me metía en ellas. Una ruleta de empujones. Sí. Pero tú ten cuidado. No. Yo la primera es que no me lo esperaba. Veo que me empuja la gente. Me lié a pegar empujones. Y luego digo, coño, para. He dicho, espera. Que hay aquí ruleta. Hay ruleta. Bueno. No, tremendo. Yo desde el año 90 no había vuelto a ver... Pero escucha, no habría un nivel de... Agüelestud allí. ¿No? Porque... Bueno, pues era gente extraña. Yo esperaba encontrar gente jarroquera y había alguna camiseta de los Multi Crew, pero me daba la impresión, lo comentamos Carlos y yo, como si hubiese mucho hipster, mucho no sé, una cosa muy, muy rara. Cuidado, un nivel de comunión entre la banda y el público como hacía tiempo que no veía. Unos coros que dice, joder, pues si parecen coros de los que graban en los nuevos discos en directo de estos años, ¿no? Unos coros, porque normalmente cuando la cantamos al público, pues oye, no. Escucha, unos coros, pero perfectos. Si eran hipsters, sabían inglés, ¿no? Como nosotros. Entonces, qué moderno viene muy para. Pero bueno, tremendo. La sala es pequeña, la sala Moon, llena sala como Moon. No la he visto nunca. Moon Live, como no la he visto nunca de llena, hasta arriba la... Moon Live vimos Y&T, ¿era? ¿No? No, esa es Barceló. Esa era la Barceló. Uriah Heep vimos en Lamón, Dorothy Pesh también en Lamón. Uh-huh. Bueno, suelen llevar unos cuantos conciertillos. Bueno, comentabas, nivel de comunión entre banda y público espectacular. Unas guitarras dobles, pero de estas que llamo yo gordas, potentes, monolíticas... Que dije, joder, ¿cómo suena esto? Además, percutoras. Sí, como un martillo. Pero, aquello sonaba, macho. Bueno, a esto se le añade también la base rítmica, que tiene una buena base rítmica, y el conjunto es demoledor. Empiezan con un ritmo como cansino. Todos los temas de este grupo de Monster Magnet empiezan como despacito. Y luego... van creciendo en intensidad, hasta llegar a un nivel, como diría David Carlos, paroxístico. Heavy paroxístico. Bueno, es un espectáculo. Yo me he quedado alucinado con ellos. Hasta el punto que ahora voy a poner un tema en estudio y se me ha quedado flojo. De verdad, como que le falta algo. Apoteósicos los Monster Magnet. Vamos a poner un tema, porque tocaron todo el Power Trip entero, con diferente orden, y vamos a poner el Thir Island Light, que es un pedazo de tema en el que la gente coreó, pero de arriba abajo, se lo sabían entero. Espectacular concierto de Monster Magnet. Recomendable para todo el mundo. Vamos para allá. A todos los públicos. Sí, Thir Island Light. Come on, baby, skim the top with me. I tell you stories about victory. I used to be a dreamer just like you. And then my pocket told me what to do. We'll be right back. fantástico, ya digo, sonido monolítico paroxístico. Sí, sí, la guitarra sonaba que no era normal, macho, ¿eh? De verdad, cómo sonaba aquello. Una delicia. Un tipo, el Dave Windorf, que se mantiene bastante bien, bastante trabajado de gimnasio, con 63 añitos, ¿eh? Empezaron bicharracos. Empezaron muy tarde, porque este tío, con esa edad, joder, pues empezó en el año 95, ¿no? Empezó ya, no era del día. Empezó tarde, estaba ya crecidito. Seguimos. Hay grupos que orientan su temática y pintas en torno al satanismo, otros a los vikingos, a las historias medievales, sobre la política, pero nuestros amigos los Tankard homenajean a ese maravilloso líquido dorado extraído de la cebada, la cerveza. Bueno, tú eres más de vino. Yo soy de vino. Tú eres un burgués. Vamos, sí, vaya, me aburguesa, vinito, sí, eres sí, de lo sí, que sí, mira sí. La lágrima con el pañuelito. Y voy a peor. ¿Vas a peor? Y voy a peor. Burgués, macho. Bueno, Tankard tienen un himno trash cervecero que les acompaña desde su álbum debut, Zombie Attack, del 86. Reeditado con mejor sonido en su EP Alien del 89. Los reyes de la cerveza alemanes, Tankard. Esto lo dedicamos a José de Martillo Metálico, que sé que le gusta Tankard y sobre todo la cerveza. We'll be right back. drink some whiskey. We wanna drink some beer. We wanna drink some whiskey. We wanna drink some beer. We wanna drink some whiskey. We wanna drink some beer. Ha quedado claro. We need another fucking beer. Estos señores que se les ha acabado el... Me encanta que sean divertidos, que tengan un toque de alegría en la música. Vamos a ir terminando, Paco. Luego pondremos para terminar a Ozzy Osbourne y ahora hablamos un poquito de él. ¿Sabéis que podéis escucharnos por la radio a estas horas? 5:30, 6:30, que es la hora del rock. Que os quede claro. Fucking hour of rock and roll. Y en remisión 12:30 y 7:30, sino por la página web de radiorrebato.net. Y dentro del menú pincháis archivo sonoro y ahí encontraréis todos los capítulos de esta aventura que se llama Esto es Rock. Ahora poner a Ozzy, el último disco, Ordinary Man, y el tema Straight to Hell, que ha sido el primer single que han sacado. El productor Andrew Watt, que me comentabas, Paco, que es un tío que un poquito productor de moñas. Sí, de moñas, de Justin Bieber, Selena Gómez. Bueno, en fin, y no, cosas así. Ha hecho un buen trabajo, ¿eh? A mí el disco no me termina. O sea, ahora a ver, no es lo que sacaba al principio, o sí, pero no es un mal disco. Yo creo que no está mal y a lo mejor algo ha tenido que ver este Andrew Watt. Ahí aparece. Es el único LP que ha grabado totalmente sobrio, ha dicho. Sí, pero ya como tengo tanto miedo a lo que hace Ozzy, estoy convencido que le han reproducido, le han retocado, le han hecho mil cosas en la voz, ¿eh? Estoy convencido. Ayudaron en la labor de este disco Duff McKagan de Guns N' Roses y Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers. Y sí, en esta canción toca la guitarra Slash. Bueno, nos vamos. Paco, ¿dónde también pueden escucharnos? Que no lo has dicho. Estamos en Spotify, estamos en iVoox, en iTunes, en YouTube, en Spreaker y los domingos a las 9 en asaltomataradiorock.com. Muy bien. Every fucking where. Ordinary Man y el single Straight to Hell, Ozzy Osbourne. Estás escuchando Radio Arrebato. Búscanos en radioarrebato.net.